Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 29 de octubre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por unanimidad apoyar una declaración promovida por europarlamentarios españoles en apoyo a la almadraba, un arte de pesca tradicional del que dependen económicamente municipios como Conil, Barbate, Zara de los Atunes y Tarifa. Esta iniciativa se encuentra actualmente en fase de recabar el máximo apoyo entre los parlamentarios hasta que el próximo 7 de diciembre sea debatida en Bruselas. La declaración, si es adoptada por mayoría, se trasladará al Consejo y a la Comisión Europea, donde se van a realizar tres peticiones concretas. Que consideren la posibilidad de fijar una cuota científica adicional para las almadrabas a fin de evaluar los efectos del plan de recuperación, el acceso a nuevas subvenciones para las empresas ya constituidas, así como para nuevas pymes que propicien empleo y valor añadido, y por último la inclusión de la almadraba en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La propuesta de acuerdo dice así: la almadraba es un arte de pesca tradicional. Sus primeras noticias se remontan a tiempo de los fenicios. El atún rojo se captura a través de un complejo sistema cercano a la costa, lo que limita las capturas, pues pocos ejemplares llegan hasta ahí. Y especialmente respetuoso con el medio ambiente, los propios almadrabereros, y así se les ha reconocido, se preocupan de garantizar el ejercicio racional y sostenible de la pesca, de hacer cumplir la normativa de la Unión Europea sobre conservación y explotación sostenible de los recursos pesqueros. No por casualidad, las almadrabas tenían hasta el año 2013 la condición de observatorio científico para realizar sus estudios sobre la evolución y abundancia de recursos. Asimismo, el producto que pescan es reconocido por su calidad. El atún rojo de almadraba tiene un alto valor nutricional. Es reconocido como uno de los mejores manjares del mar, demandado por los mejores restaurantes y cocineros y especialmente por los consumidores del mercado japonés. En el mismo sentido, la marca de calidad certificada Atún Salvaje de Almadraba del sur de España, otorgada por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, distingue el atún procedente de las almadrabas del resto de atunes capturados y producidos mediante otras técnicas y artes de pesca. Después de la desaparición de algunas almadrabas en otros territorios, en la provincia de Cádiz siguen manteniéndose, no sin dificultades, cuatro: Conil, Barbate, Zahar y Tarifa, que tienen, en términos de desarrollo económico y de creación de empleo estable, en torno a 500 empleos directos y otros 200 de manera indirecta, lo que resalta de una manera evidente la importancia de esta actividad para las poblaciones costeras, especialmente azotadas por la crisis económica y el paro. A pesar de ello, la situación de la almadraba en la provincia es crítica, en cuanto que se han reducido drásticamente el número de capturas posibles en orden al plan de recuperación y a la desmesurada e incontrolada pesca de atún rojo en el Mediterráneo por parte de las grandes flotas industriales. No siendo ajeno a todo ello, la excelentísima Diputación Provincial participó en un encuentro el pasado día 25 de septiembre para analizar la situación de las almadrabas de la provincia con la participación de los ayuntamientos de Conil, Barbate y Tarifa, partidos políticos, sindicatos y cofradía de pescadores, y además de la eurodiputada Clara Aguilera, que presentó y explicó la declaración planteada en el Parlamento Europeo sobre la pesca con almadraba por miembro de los siguientes grupos parlamentarios europeos: el Grupo Socialistas y Demócratas, que promueve la citada declaración, junto a otros 16 parlamentarios de Europa de la Libertad y la Democracia Interna, Demócratas y Liberales de Europa, Izquierda Unitaria Europea, etc. Los promotores son cargos electos de España que concurrieron en las listas del PSOE, Izquierda Unida y Partido Nacionalista Vasco, Italia y Portugal. El 7 de diciembre se conocerá si el Parlamento Europeo respalda esta iniciativa política, que se encuentra en fase de recabar el máximo apoyo entre los parlamentarios. Recientemente el Pleno de la Excelentísima Diputación Provincial se ha adherido a la citada declaración y ha solicitado la adopción de acuerdos similares por parte de los municipios de la provincia. Por todo lo expuesto, se somete a consideración plenaria la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Ubrique se adhiere a la declaración por escrito presentada de conformidad con el artículo 136 del Reglamento del Parlamento sobre la pesca con almadraba que se anexa a la presente propuesta. Y segundo, remitir certificación del presente acuerdo a la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz a los efectos oportunos. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista. Desde el Grupo Municipal Socialista decir que, bueno, el arte de la almadraba, además de un arte sostenible ambientalmente, es un arte antiguo y tradicional como es el propio sector de la marroquinería en Ubrique. En línea con esto y en solidaridad con pueblos de nuestra provincia, creemos que debemos apoyar esta iniciativa. De igual manera que cuando llegue el caso y sea necesario, apelaremos a que los pueblos hermanos nos apoyen en sectores estratégicos, en este sector tan estratégico y con temas puntuales como podría ser la indicación geográfica protegida. Todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Ubrique han expresado su apoyo al sector pesquero, destacando las similitudes entre el arte de la almadraba y la artesanía ubriqueña. Desde Ubrique, de forma solidaria, se transmite el apoyo a las localidades costeras implicadas, al tiempo que esperan recibir similar respaldo cuando nuestra localidad reclame en el Parlamento Europeo asuntos como el de la indicación geográfica protegida para la piel de Ubrique. En primer lugar, nosotros no es que no estamos de acuerdo, pero sí que me gustaría exponer algunos puntos. Deberíamos haber tenido la oportunidad de ver y analizar esta propuesta más sosegadamente, incluso haber introducido algunos elementos que hicieran más comprensible la situación que desde hace bastantes años se está viviendo en torno al atún rojo de la almadraba. Es verdad que en la declaración, aparte de los firmantes de los distintos grupos parlamentarios europeos, como bien ha dicho el secretario, socialistas y demócratas, Europa de la libertad, y de, etcétera, etcétera, también ha estado Italia, bueno, ha estado los grupos PSOE, Izquierda Unida y el PNV, incluyendo Italia y Portugal, no figura el nombre de nadie de ellos. Por eso, a nuestro grupo especialmente, nos choca que la propuesta de acuerdo, reconociendo la participación de otros representantes en el sector almadrabero, así como políticos y alcaldes que han tenido una incidencia importante en este devenir de que estamos tratando hoy en este pleno, se aluda en este documento de presentación de la declaración sobre la pesca de la almadraba tan solo a la eurodiputada Clara Aguilera, eludiendo otro nombre. Nuestra propuesta desde nuestro grupo de gobierno es que se elimine la mención de esta eurodiputada de la propuesta o, si se mantiene este nombre, que se mencionen los demás nombres que tan buen trabajo y han realizado en el impulso de aflorar los problemas de esta actividad pesquera que, tan como habían dicho Chacón, es milenaria y la zona que desde el mismo sector almadrabero se demanda de la Comisión Europea y del propio Parlamento de Europa. Muy bien, muchas gracias. El portavoz del Grupo Municipal Andalucista. Yo, una cuestión previa a todo esto. Supuestamente estamos adhiriéndonos a una declaración, no es una propuesta que hace el Grupo Socialista ni nada de eso, ¿no? Bueno, adherirse a la declaración que se hace por parte de la Diputación Provincial, que es la que remite el acuerdo adoptado en la Diputación, y vamos a hacer a los ayuntamientos la misma propuesta que se ha visto en Diputación y que viene a avalar lo que es la declaración de los europarlamentarios nominales que estaba comentando la de Izquierda Unida. La duda es porque, como ha empezado el turno de palabra, el portavoz socialista, digo, no sé si es que se ha planteado al final o ha habido algún cambio con respecto a lo que estuvimos hablando. Nosotros hablamos de que era una adhesión que venía por parte de la Diputación y que nosotros nos adheríamos a esa misma declaración que teníamos. Tenía que tener un ponente y, claro, he puesto al concejal como ponente del Grupo Socialista. Si para las siguientes mociones que podamos traer de mutuo acuerdo, perdón, vemos que no es necesario que haya un defensor de la propuesta, pues podemos directamente entrar al debate tras la lectura del secretario. No tengo inconveniente en ello, ¿vale? Nosotros, por nuestra parte, la vamos a apoyar también. Como decía, era solamente la duda que teníamos, que no sabíamos si se había hecho finalmente a través de moción o en la misma adhesión que tenemos. No tenemos ningún problema, nos solidarizamos con un sector tan importante en la provincia como es el de la almadraba y por parte del Grupo Andalucista votaremos favorablemente. Incluso, pues, al igual que se ha dicho por parte de otros portavoces, pues nosotros, en su momento, cuando planteemos cuestiones que afecten al sector de la marroquinería, que ahora mismo pues tenemos que recabar muchísimos apoyos, no solamente en el Parlamento Europeo, sino que también vayan respaldadas por toda la provincia en general y por la comunidad autónoma, pues pediremos también que otros pueblos se solidaricen con la causa de la marroquinería, y bueno, pues estaremos también solicitando a la Diputación que haga este tipo de propuestas, e incluso pues al resto de los pueblos de la provincia, pues que al igual que hemos hecho con la Almadraba, pues también apoyen la marroquinería, porque es otro sector estratégico importante para nosotros. El portavoz del Grupo Municipal Popular. Sí, hola, buenas tardes. El Grupo Popular votará favorablemente, dado que también, lógicamente, como ya se han mencionado los diferentes portavoces, pues también nuestro compañero a nivel provincial, andaluz y nacional, ha sido una apuesta que se ha hecho determinantemente por el tema a favor de la Almadraba, y el Grupo Popular votará favorablemente. Cambiamos de tema. En el espacio de Radio Brique, Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación de la portavoz municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, Pepi Morales Girón, la cual, entre otros asuntos, ha informado sobre la propuesta trasladada desde Izquierda Unida al equipo de gobierno en relación al Plan General de Ordenación Urbana. Para no extenderme mucho la postura de Izquierda Unida, porque el plan que se nos ha presentado, desde nuestro punto de vista, pero no solo como político, nosotros hemos consultado con personas, con gente que con conocimiento de causa, con estudios hechos sobre el plan anterior y el que nos han presentado ahora. La semana pasada se nos planteó el reunirnos con las personas que están diseñándolo, digamos, lo que es el PGO. Para si teníamos alguna duda o no teníamos duda. Entonces, pero de forma individual y por grupo. Entonces yo les voy a leer, como yo apuesto por la transparencia, por la libertad de expresión, por el conocimiento de la ciudadanía de qué hacen sus políticos y por qué lo hacen, voy a leer literalmente el escrito que Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, le envió a la señora alcaldesa doña Isabel Gómez García el jueves 8 de octubre de 2015. Y voy a leer literalmente lo que nosotros les pusimos. Después de la preocupación y el interés que siempre ha mostrado el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía Ubrique, en la corporación local respecto al PGOU, y también recientemente mostrada en el pleno más reciente, queremos mostrarles nuestro rechazo a los encuentros que el equipo redactor está dispuesto a mantener con los distintos grupos municipales. No ha sido nunca nuestra intención reunirnos de manera individual, de forma reservada, con el equipo redactor, y mucho menos en un encuentro donde ni se levanta acta ni nunca nos enteraremos de manera clara y precisa de cuánto las partes presentes en dicho acto puedan haber manifestado. Abogamos por encuentros participativos y abiertos a los colectivos y a la ciudadanía. Es por ello que, llegado a este punto de la elaboración del PGOU y ante las más que preocupantes dudas que no sugiere el perfil que está tomando este Plan General de Ordenación Pública de Ubrique, le proponemos, señora alcaldesa, primero retomar el PGOU para un análisis general y a la vez pormenorizado en sus detalles. Dos, no limitarlo solo al ámbito corporativo municipal, sino trasladarlo a los colectivos y ciudadanía ubriqueña. Tres, en un debate y participación colectiva abierta a todas las opiniones y alternativas. Punto cuatro, después de cerca de 20 años, los ubriqueños nos merecemos contar con todas las garantías que den como resultado el mejor PGOU para el futuro que se prevé para otros 20 años. Punto 5. Este grupo municipal, queriendo hacer el mejor trabajo en este terreno, siempre se preocupó por tener el asesoramiento, como he dicho antes de comenzar a leer este escrito, el asesoramiento necesario que nos situara en la realidad de las pretensiones de lo que hasta ahora se ha dotado al PGOU. El punto 6 dice así: el análisis de cómo se han ido elaborando y presentando sus propuestas es lo que ha producido y alarma a este grupo municipal, o sea, a Izquierda Unida, que no vemos reflejadas propuestas o alegaciones sin que se hayan formulado aceptaciones o rechazos de las mismas con argumentaciones, ni mucho menos quiénes o quiénes las han formulado. Firma vuestra servidora, Josefa Morales Girón. Este ha sido el escrito con 6 puntos con respecto a lo que nosotros pensamos del PGOU. Les he leído, queridos vecinos, literalmente esta carta, porque como nosotros apostamos desde nuestro grupo por la claridad, la transparencia, la información, el pueblo debe estar informado de lo cada paso que dé su político, aquellos por los que han votado. Y Izquierda Unida y yo en particular, tenemos que tener claro que el propósito en esta vida es ayudar a los otros, y si no podemos ayudarle, si no podemos y no está en nuestras manos ayudarle, al menos no le hagamos daño, no pongamos zancadillas. Y esta es nuestra postura. Y otros temas de interés: la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno informa que con motivo del mes de noviembre, en el que se recuerda de manera especial a los fieles difuntos, esta hermandad ha organizado para el lunes 2 de noviembre la celebración de una Eucaristía en sufragio por los hermanos difuntos y de todos los fieles devotos. Será a las 8:30 de la tarde en la ermita del San Antonio el próximo lunes 2 de noviembre. Por otro lado, desde la delegación de cementerio del Ayuntamiento de Ubrique se informa sobre el horario especial de apertura al público durante el puente de Todos los Santos del cementerio ubriqueño. Mañana viernes el cementerio abrirá sus puertas en horario de 8 de la mañana a 1 y de 3 a 6. El sábado 31 de octubre ese horario será también de 8 a 6 de la tarde, pero de forma ininterrumpida. El 1 de noviembre de 8 de la mañana a 12 de la medianoche y el 2 de noviembre de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y por último, desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que el Parque Rafael Alberti pasa a tener horario de invierno, por lo que permanecerá abierto de lunes a viernes de 9 a 1 y media y de 4 y media a 8 y media, y sábados y domingos de 9 a 2 y de 4 y media a 8 y media de la tarde. Son los asuntos que destacamos en la actualidad de Ubrique de hoy jueves. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.